Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Y el streaming con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes a partir de las 4 de la tarde, 2 horas de música de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. La Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y también las amigas y amigos de Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1. Y la página web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No lo tengo abierto todavía y es muy posible que tengamos a Jay desde Santiago de Chile escuchando el programa a través de la página web de Contrabanda. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Hoy tenemos un invitado en el estudio. Comenzaremos con uno de sus temas. De hecho, el primero es lo más reciente de este compositor, cantante, guitarrista, o toca todo lo que son prácticamente instrumentos de cuerda, guitarras, banjos, ukeleles, no sé, un montón de cosas. Productor. Y mejor lo hablamos con él y que nos lo cuente después de escuchar este tema, Harris Caravan, de un disco súper, súper interesante. Ya hablaremos de él. Sleepless night finds me alone. After all that we've been through, still miss your rose, still dream of you. This serenade I sing for you. Ooh, where is my guiding light? Señor Cheche Giannotti, Escape, así se titula este álbum. Yo en primer lugar, aparte de saludarlo, hola Cheche, ¿qué tal? Hola guapo, ¿cómo estás? Quiero darte de forma personal las gracias por este disco, que está dedicado al grandísimo mago Harry Houdini, Posada Harry's Caravan. Porque él es uno de mis ídolos desde la niñez. Mira. Desde pequeñito. A mí siempre me gustó muchísimo esto de los magos y eso, y Houdini. Vi no sé si fue una noticia, algo, pero cuando debo haber tenido 5 o 6 años. Y se me grabó, ¿no? Y ha sido, después hicieron una película. No me recuerdo quién es él. No, pero para mí es algo especial este hombre. Algo especial, sí. Y entonces gracias por hacer un mira, disco un dedicado a Houdini. Hay dentro de lo que es el circo, hay dos personajes más también que para mí son importantes. Otro es un payaso ruso, Popov. Estoy hablando de los años 60, 70. Grandísimo payaso. Yo creo que lo más grande Hostia. Que se ha dado como payaso en el circo. Y era justo lo contrario de las bofetadas y estas cosas que hacen reír Hostia, tanto a la gente, ¿no? Y el otro es el Charlie River, Hostia. El catalán. Pero Popov. Y esto de niño eran mis dos grandes ídolos. Y Houdini en medio, ¿no? Sí, no, Houdini primero. El gran escapista. Bueno, ¿cómo se te ocurre hacer un disco sobre este hombre, Chicho? Ha sido bastante así. De verdad es que no lo he pensado. He venido un día pensando, porque un amigo mío siempre me llamaba que yo me escapaba de todo. Era yo el escapista. De todas las situaciones, la primera, soy el más rápido de todos. Y al ser el escapista, así de las situaciones, siempre me escapo, pues me llamaba el Houdini. Y entonces, hostia, yo también siempre tengo una fascinación por este carácter, este personaje. Y nada, empecé a mirar cosas de él, de su vida, y entré en otra parte de su vida. Toda la parte, digamos, más oscura, en el sentido de la, todo lo que era la vida después de la muerte. Toda la relación que él tuvo. Tuvo, sí, muy seria, fuerte, con muy fuerte. Su mujer, con su mamá. Exacto. Y entré ahí y decidí escribir unos temas relacionados a esto, y me abrió un campo, porque verdaderamente las estructuras de las canciones, aparte esta que es más clásica, igual, uh-huh, hay otras cosas que hemos buscado un poco de abrir, ¿no? Un poco mezclar entre canciones y abrir las partes musicales en medio. Y teniendo él ahí como icono, la verdad es que se nos abrían muchas cosas, ¿no? Y ahora lo estamos haciendo en vivo con un videojockey que dispara imágenes. Ah, sí, imágenes de Houdini. Sí, desde la época, y va haciendo loops también. Eso es bastante bonito porque crea una atmósfera, un escenario especial. Claro. Y esto es, la verdad es que hemos seguido esta línea y, bueno, creo que es una paréntesis de su vida pequeñita, tampoco es más pretencioso de esto, pero creo que hemos conseguido una atmósfera en el disco que es graciosa, la verdad. Ya, y además el disco, debo decir que todo lo que es el trabajo de libretillo, la foto, sí, todos en un tono sepia, con unas fotos de un circo original. Sí, el circo Raluy, Antonio. Raluy, sí, un circo que se pone 1920, aquí. 1920, ¿no? Exacto, con unos carromatos originales. Sí, sí, ¿no? Genial. Que se pone aquí en el puerto, en el Barcelona. Puerto, siempre viene para fin de año. Exacto, sí, sí. Y es una maravilla. Y el señor nos dejó, fue encantador, ¿eh? Porque ¿sí? nos dejó, nos abrió la puerta con un cariño y no nos ha hecho nada de pagar, nos la ha regalado. Entrar 2-3 horas, hicimos las fotos, muy simpático, de verdad. Realmente las fotos están maravillosas. Me gusta que te... Y en un tono sepia, sí, ¿no? Sí. Que es de la época. Newspaper, ¿no? Y además, exacto, y además en la parte de atrás, donde están la lista de los temas, también es como un viejo newspaper, sí, sí, ¿no? Fantástico, realmente. Yo cuando me llegó a las manos el disco, fue casi como una pequeña joya, de verdad. Felicitaciones, bien. Cheche, de verdad. Gracias, bueno, tío, Cheche Giannotti, un hombre que ya decía, ¿no? Es compositor, cantante, guitarrista, toca prácticamente instrumentos de cuerda, sí, guitarras, bueno, sí, banjos y sí, no sé, ¿qué otros más tocas? Estoy aprendiendo a tocar un banjo sitar ahora que me he comprado. Banjo sitar. Es bastante interesante porque tiene sympathetic strings, entonces tiene la afinación de un banjo, pero claro, al tener este sustain de un sitar, pues es bastante curioso, me estoy metiendo ahí dentro. Toco de mente, me he comprado estos últimos años unos cigar box guitars. Te lo iba a decir. Sí, tío, porque box. Mira, 3 cuerdas y hasta lo mínimo. Hago afinaciones raras, a veces medio africanas, medio... Yeah. No, bueno, bluseras y si voy experimentando con los drones. Ya, si es por simplificarte, puedes llegar a un instrumento de una cuerda. Sí, que sí, los sí, hay, claro. En China, ¿no? Buenísimos. ¿No? Increíble. Además, con hay algunos que se tocan con arco. Oh, precioso. Es una maravilla. Los que pueden llegar a ser con solo una cuerda. Sí, estas escalas simples, ¿sí? Ya, Cheche Giannotti. Un hombre que, claro, a no ser que estés muy, muy cerca de él, digamos, casi familia o músico con el cual tú trabajas, como el Matías, por ejemplo, que estás trabajando mucho con Matías Mínguez, ¿no? Muchísimo, me llevo muy gran, bien con él, gran músico, bajista, gran persona. Y una excelente persona, sí, y un gran músico. Bueno, como que no seas el que sabe dónde anda, yo nunca sé si estás en Barcelona, si estás en Nueva York, si estás en Los Ángeles, si estás en Montreal, ¿dónde? Bueno, Ah, mira, lo que yo no sabía es que a ti te decían Houdini. Y ahora entiendo, ahora entiendo, porque de repente, por el Facebook, sí, porque estoy no sé qué, aquí, nevado, en Montreal, ¿no? Pues tú tienes casa allí en Montreal, tengo, ¿no? Casa, Antonio, sí, sí. Tú eres en Montreal, sí. O sea, sí. Tú eres original de allí. Sí, sí. Eres un ítalo-canadiense, catalán. Catalán, ahora sí, hombre. Ahora sí, ya. Con la novia catalana, tío. Marca, ¿eh? Marca mucho, Marca mucho, marca mucho. Saludamos a Jay, una querida amiga y corresponsal de Contrabanda FM en Santiago de Chile. Saludos. Jay, saludos. Nos está escuchando. Fiel, fiel auditor. Y cuando no puede escucharlo en directo, después lo escucha en podcast. O si no, escucha una parte en directo y si tiene que salir, pues lo escucha después en el podcast. Y el podcast es muy fácil. No solo jazz.contrabanda.org. Ya está. Bueno, y Houdini, el trabajo de fotografía, ¿quién lo hace, Cheche? Porque estos realmente son chicos, es maravilloso, ¿eh? Son los chicos de aquí, se llaman Óyeme, yeah. Y son dos chicos jóvenes, pero la verdad es que son muy, muy creativos. Muchísimo. Y nada, las letras, visto, son hechas media letras y medio con dibujos. Sí. Se lo han currado muchísimo, la verdad. Realmente el disco en sí es una pequeña obra de arte. No, no, no te gusta, Antonio. En serio, una pequeña obra de arte. De la música, y además tú estás guapísimo en las fotos. Además, muy bien conseguidas las atmósferas, ¿eh? Sí, sí. Ah, con un sombrero y un gabán, como dice, una gabardina de estas, ¿no? ¿Cómo te sentías en medio de la pista del circo? Bastante tranquilo, la verdad. Es mágico este espacio, porque verás, entre las... Cuando entras, el señor, que es surreal cuando te recibe. Es que entrar en ese circo es entrar en otro mundo. Sí. Es retroceder 100 años como mínimo. Totalmente, Antonio, ahí... Y la caravanita pequeñita que nos entramos dentro, hicimos fotos ahí, va. Te trasladas, es verdad. Y además, como tengo esta tal parte italiana, es como si fuera de circo de naturalidad ya. ¿Sí, no? Sí, un poquito. Es que Italia es un circo, ¿cierto? Un casino. Salvaje. Escape, Cheche Giannotti. Sí, claro. The Great Magician Harry Houdini. Featuring the Talents. Yeah. Momento, ¿eh? Gente, cuidado, ¿eh? Aparte de los músicos estables, que ya hablaremos de ellos, aquí hay uno que a mí me encanta, que es el Mark Ribot, guitarrista, Bennett Paster. Piano player from New York, es un gran pianista de Nueva York. Jonas Smith. Jonas Smith, sí, lo conoces, ¿no? El que vino muchas veces aquí, sí. Eso también es un compositor pianista de Nueva York. Que he hecho unas voces en Plutonius Monk, pero el Mark Ribot es el que, digamos, más... El más conocido. Más conocido, todo, ¿no? Sí. Alain Mallet. Alain Mallet es un francés que ha tocado con... Ah, claro, Alain Mallet. Sí, yeah. Exacto. Bueno, Mallet, perdón. La pronunciación, perdón. ¡Ah! Alain, excusez-moi. De rien, monsieur, tout est parfait. El tío tocó con mucha gente. Bueno, uno de los más, que es con Paul Simon. Estuvo muchos años. Y nada, hace años que lo conozco, y eso, un solo en una canción, se la envié y... El disco ha sido hecho bastante por envío de internet, enviaba los MP3, los dejaba a su aire. ¿Y tú lo dejabas, que ellos fueran...? Me enviaban dos, tres tomas y yo las dejaba, casi todas las que hay. Uh-huh. Pero me gustaba el hecho de poder que entrar en casa de estos músicos... Y que ellos hagan lo que sientan, sin que yo intervenga, o, ¿sabes? Entonces ha sido un poco regalos de sorpresa. También las mezclas los hizo un chico de California, que le enviábamos el disco, le hemos enviado las cosas, y lo mezclaba allí. Y nos enviaba un poco, retocamos dos cositas, nos escribíamos y, bueno, ha sido otro approach. Qué bien. ¿Qué tema de los que hay en el disco? Después hablaremos de los músicos, digamos, de tu grupo, los que participan en la grabación. Pero, ¿qué tema del disco podría ser como representativo de este trabajo de ida y vuelta? ¿Cuál sería? Rosabelle Believe. Creo que es el segundo. El tercero. El tercero. Rosabelle Believe. Vamos a ponerlo aquí, sí. Cuéntame un poquito de la canción, ¿de qué va la canción? Bueno, la canción es la mujer, es básicamente Houdini que intenta conectar con su mujer. ¿Por porque la, durante hacía, mucho tiempo hacía espiritismo, exactamente, durante mucho tiempo su mujer intentó conectar con él durante 10 años, en el momento dado que vio que no respondía. Entonces me gustó esta idea de ella llamándolo, y yo digo, hostia, me gustaría hacer una canción donde él del otro lado la oye, pero le está gritando, pero ella no lo oye. Entonces es del otro lado, viene, vale, es de Houdini hacia ella. Hacia ella. La escuchamos. Rosabelle Believe, Cheche Gianotti. Fade away. Ahí teníamos a Cheche Giannotti y este Rosabelle Belief. Rosabelle, como nos explicaba Cheche, es la mujer de Houdini. Sí, exactamente. Esto es un mon de músicas aquí en Contrabanda FM Barcelona. Hablando de esto, es lo más reciente, ¿no has hecho? ¿Estás trabajando ya en otro disco? Estoy haciendo otro disco, sí. Vale, pero esto es lo último que has sacado. Lo último que sacamos creo que era en noviembre del año pasado. Ahora haremos un par de conciertos más. Ahora presentamos uno en el Festival de Cadaqués el 4 de agosto. Ya. Y uno aquí también en el Mundial de Natación, el 2013. Aquí. Eso que he visto por ahí en el Facebook. Agosto lo hacemos ahora. Que inclusive le hice una broma al Matías. Le dije, seguro que inclusive hay alguno que ni siquiera sabe nadar del grupo. Seguramente, pero vendremos en traje de baño, esto sí. Van a ir a tocar el Mundial de Natación y es posible que alguno no sepa nadar. No, ninguno no, pero alguno. Se tiran las piscinas vacías, ¿no? No, lo están haciendo bastante bien las chicas, especialmente las mujeres. Sí. Chapo, envío un saludo a las mujeres, muchas de ellas catalanas, que participan en diferentes disciplinas, tanto de carreras como en el ballet acuático, como se llamen. Y también aprovecho para felicitar a mi amigo Salvador Niebla, baterista, compositor. Sí, compuso una pieza para una de las coreografías, y también colaboró en la selección de la música del cuadro porque se hacen a dúos, a tríos, a cuatro, todo. Guapo. Y él ayudó a seleccionar la música de lo que es el grupo completo, ¿no? Gran músico. Sí. Salvador Niebla, baterista, y bueno, a partir de ahí empezó a crecer. Claro, no te puedes quedar todo el tiempo ahí aporreando tambores, ¿no? Tú sabes. Plutonius Monk, está bien el título ese. Pero antes de entrar a hablar de más temas, los alquimistas, The Alchemists. El principal eres tú, ¿no? Bueno. Digamos, ¿no? El alquimista jefe. ¿A quién más tienes en el grupo como grupo estable para las grabaciones? El Francesc Chaparro, que es un productor de aquí, de batería, percusionista, pianista, que hace años que trabajamos juntos, ya hace 10 años. Uh-huh. Está el Matías Miguel, que es argentino, un bajista excepcional, gran músico. Después está el Jordi Picasso en este disco, que ha trabajado muchas de las guitarras. Sí. Está después, bueno, básicamente el cuarteto era este. Después está mi novia, que nos hace de alquimista desde fuera, que es la alquimista financiera, digamos. Exactamente, la Rose Pagés, que nos coordina y nos ayuda, y gracias a ella todo funciona bastante bien, la verdad. Funciona bien, sí, ¿eh? Con ella. Vamos haciendo cosas. ¿Desde cuándo que ella está haciendo estas funciones? Dos, tres años. Y el cambio seguro que es sustancial. Sí, la verdad es que ha ayudado muchísimo. A mí me ha ayudado muchísimo. La verdad es que me doy cuenta lo difícil que es hacerlo a veces, esta parte de socializar, buscar los bolos y tener esta frescura constante, porque la verdad es que cuesta un montón que te respondan, tienes que estar siempre detrás. Yo a la primera ya me canso y vuelvo a llamar. Pero ella es muy tranquila, entonces que ayuda mucho a que la cosa... No, y en esto a nivel organizativo las mujeres son únicas. Son, ¿no? Tremendas. A mí, yo, en lo personal, a lo largo de mi vida laboral y esta cosa, me ha tocado trabajar bastante con mujeres. Y yo, es lo ideal. Sí que lo es. Trabajar con mujeres, tener una mujer jefa, ¿no? No trabajar con ellas, tenerlas como compañeras, sino una jefa, es maravilloso. Suave. Excepciones, ¿eh? Había una histérica, pero en fin, pero era una excepción. En general, a mí me encanta trabajar con una mujer como jefa, la señorita o señora Pagés, catalana ella. Bueno, y estos son los alquimistas que participaron en la grabación del disco. Sí. Bueno, y ahora ya que estás rodando, ¿siguen los mismos o...? No, ahora ha cambiado el guitarrista. Está Raúl del Moral, que es un chico joven de aquí también, que ha hecho muchas cosas. Buenísimo guitarra, toca el piano, toca teclados, canta muy bien también. Y ha sido un muy buen añadimiento al grupo, creo que ha abierto un poco el espectro sonoro que queríamos, y está bien porque y nada. A veces viene el Gabriel Amargante, tío, esto sí. Ah, grandísimo, saxofonista. Chico actor, joven, pero es fantástico. A mí me encanta cómo tocas de chico. Uf. Además, su predisposición, sí. la actitud, ¿no? Que es una cosa que a veces los músicos no terminan de comprender. Sí. Actitud. Muy importante. Muy importante, sí, que los yo en más de un seminario con los viejos, especialmente profesores que vienen aquí, músicos de jazz. Attitude, man, attitude. Que según cómo es tan importante como yo creo tu preparación sí. musical. Pero puedes estar muy bien preparado, puedes tener todas tus herramientas, pero si no hay en el escenario esa attitude, esa actitud. Escapan las notas, escapa la musa y todo. Exacto, y no hay comunicación con el público y todas estas cosas. Cosa que tú siempre. Es algo que a mí siempre me ha maravillado, tu comunicación con el público. El público. Sí, pero yo creo que parte de en primer lugar, de ya no de una actitud aquello fingida o trabajada para estar en un escenario, sino parte de tu naturalidad. Esto sí creo, ¿no? Es una cosa que... La forma de estar eres ahí... tú, sí, como sí. eres... Sí, sí. Como dirían aquí, campechano tranquilo, sí. ¿no? Sí, sí, abierto sí. a hablar, dialogar. Sí, esto sí. Esto también es algo que no se aprende, ¿eh? Ni se estudia, esto, ni se practica. Se hace, claro. se hace. Bueno, entonces, ¿quién más? El Matías, sí. El Matías, sí. ¿Y a la percusión? Francesc Chaparro, que él toca bien la batería, él sigue ahí. Ya. Y el Raúl del Moral, que se ha añadido, que ha reemplazado al Jordi Picasso. Vale. Entonces, el próximo bolo que tenemos es el de... Que es gratuito, además, la sí, gente puede gratuito, ir abiertamente. Sí, sí. Ahí en las piscinas mismas. Ahí... ¿En las Picornell? Exactamente. Allí en arriba en... En arriba en Montjuïc. Ahí. En Montjuïc. ¿A qué hora es el concierto? A las 9:30. De la noche. Sí. Al aire libre, fantástico. Al aire libre, fantástico. Pues que se acerque la gente, ¿no? Sí. Un concierto gratuito. Está bien para tomar algo, es relax, hay buena brisa. Y más guapo todavía en Cadaqués, creo que ahí será también bonito. Lo de Cadaqués será bonito. Cadaqués, sí. Y un poco más lejos. También, bueno, sí, pero también al aire libre. Sí, también al aire libre, sí. Ya. Me imagino que lo hacen en aquella placita que está sí, exactamente. Frente al casino a la sí. derecha, el mar right a la izquierda. There. Right there. Right there, baby. Cadaqués. Lovely spot. Sí. Tengo muy buenas memorias de Cadaqués. Uy. Muy buenas. No. No, pero otras no ¿Qué tan buenas. ¿Qué te han dicho estas chicas? No. Otras no tan buenas. Pasé una noche de miedo una vez. ¿Que la tramontana te afectó? No, era todo junto. Porque, claro, la geografía en Cadaqués es muy dura. Potente, es dura, ¿eh? Esas montañas que están ahí prácticamente al lado del mar. Y me recuerdo, estaba con una amiga, con la que era mi compañera en aquella época, Rosalind, una chica inglesa. Y no era verano, era, no sé si era primavera o otoño. Entonces nos llevamos la tienda para hacer camping y resulta que el camping estaba cerrado. Bueno, cerrado, en un espacio abierto, ¿no? Pero las instalaciones estaban cerradas. Entonces montamos la tienda allí, y había otra por allí, otra tienda por no sé dónde. Habrían unas 4 o 5 tiendas, pero no juntas como normalmente están en un camping. Y en la noche... Entre el viento, unos ruidos, yo convencidísimo que había gente merodeando por afuera de la tienda. Te juro que aquella noche no dormí. Era como de película de estas de no de misterio, de terror, ¿no? En serio, pasé miedo. ¡Ah! Es que es muy fuerte la geografía de allí de Cadaqués. Es bastante, sí. Pero es bonito. Pero aparte de eso, que fue la única, digamos, negativa, el resto, maravilloso, hombre. Maravilloso, Hippie Town, ¿no? Hippie Town, exacto. Sí, esto, mira, hablo de los... Creo que la última vez que estuve allí, mira, fue justo para el cambio de milenio. Ah. Y después no he ido más. Pero esto estoy hablando de finales de los 70, 80, que solía ir mucho por allí. Bueno, ¿y en Cadaqués cuándo es entonces? Es el 4. 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de agosto, que creo que es un nada. Domingo. Domingo, sí. Pues es este domingo. Sí. Claro. Y lo de las el piscinas. El otro es el jueves, creo. Después, el jueves 1. El jueves 1, exacto. Después tenemos uno el 15 también, en el, ¿verdad? El festival del Campari Milano, de este pequeño club que hay aquí arriba. en Ronda Universidad. Ah, sí, sí, el Campari Milano, que hay que bajar unas escaleritas, sí, ahí. Y hacen un pequeño festival de jazz y ahí estaremos también. El primer paso haremos el Escape. Uh-huh. Y el segundo paso un poco una revista, revisar todos los temas de antes, que del disco anterior. Hicimos un mezcla entre Pivot Point y cosas que hacíamos con Traditional Tourist y que hemos rehecho, bueno. Ah, sí, sí. Está recuperando material, sí, de los, sí, Traditional Tourist. Sí, de los Tambulo también. Pero es que ese grupo era fantástico, hombre. Hay cosas muchas, sí, sí, ahora, sí, tío, sí, mola, sí, mucho, la verdad, después de tanto tiempo. Sí, ¿no? Que tus propios temas ya no son tuyos, es increíble. Ya. La música esta. Hay dos grupos de aquella época, más o menos, que para mí fueron claves en la onda musical de Barcelona. Uno, el tuyo, los Traditional Tourists. Oh. Y el otro, Jazz el Destripador. Ah, buenísimo. Del Pablo Galac. Sí. Hace tiempo que no sé nada de ellos. El Pablito ahora está de vuelta en Argentina, en Buenos Aires. Sí, sí. Pero además, curiosamente, los dos grupos. En el Harlem. En, ¿no?, el Harlem. Sí, evidentemente, Jazz el Destripador fue una maravilla. Que... Con el Tony Pagés también, la batería. Sí, señor. Bueno. Escape o Escapist. No, Escape. Escape. ¿Qué escuchamos ahora, Checho? No sé, uno que es instrumental, si quieres, Antonio. Sí, claro. Dime qué número es. Es el número 6. El 6. Vale. Este empezó con una jam del cuarteto alquimístico y después ya acabó pasando por unas otras secciones. Y esto en vivo es muy guapo porque hay una interacción con el videojockey. Ajá. Y aquí es cuando él básicamente pierde contacto con el más allá, ya no cree. Él. El Harry mismo aquí. Ya. Oye, en este bolo en la piscina, que es este jueves, ¿sí?, primero, va a estar, ¿no? La pantalla. Sí, hay dos pantallas al lado y dos. Ahí, sí. Es un poco extraño, pero hay dos, porque está el escenario en medio y las dos pantallas, porque para que se vea de lejos. Claro, ¿no? Fantástico. Está bien. Y ahí van a ir todos estos. Habrá una mezcla entre esto y las close-ups de los músicos, porque hay tres cámaras que disparan, pero bueno. Bien. Será simpático. Escuchemos entonces este tema que nos. A Los Contact. Perdí el contacto. Cheche Gianotti, de su álbum Escape. noche, Gianotti. Este tema titulado, uy, que se me escapa el sobre, el I Lost Contact. Pues yo había perdido contacto con Houdini, y pues te doy otra vez las gracias porque me ha servido para volver otra vez a conectarme con este ídolo de mi infancia. Ahora te tengo que decir que las cosas que nos han pasado, tío, bastante de miedo a veces, ¿eh? A ver. Sí, porque bueno, él era un personaje. Era oscuro, ¿no? Todo. Oscuro. Bueno, varias cosas, Antonio. Se han caído... Cuando hemos presentado el disco el 1 de marzo, yeah, yo subí al escenario, después de haber la señora nos presentó, llegué al escenario, hubo una serie de coincidencias muy extrañas entre mi madre que estaba ahí, que me ha visto salir con una voz, con un vaso de vino, empezó a decir a mi hermana, no, que no salga con el vino, sin idea de qué lo que iba a pasar. Yeah. Me senté al escenario, di un golpe a la copa de vino, antes de empezar cayó en la regleta de mis pedales, blackout del teatro, tío. ¿Del teatro? Porque además en Igualada se toca encima del escenario. Yeah. Que es que, quiero decir, toda la gente está en el escenario. Vale, con nosotros. Vale. ¿Y un blackout? Blackout, digo, ya está, tío, ahora no sé cómo vamos, se paró. ¿Y cómo se arregló? Se arregló porque, bueno, con los cables del otro guitarrista, pero se apagó todo, tío. Madre, ella ya había una vela se rompió de gris. Sí, no, de estar... Ay, bueno, es que es bastante difícil hablar porque son tantas cosas en el local de ensayo que nos han caído cosas. Imposible caer, casi una le cae a Matías por una caja enorme. Yo a veces tengo la sensación como si fuera cuando se ven se habla de espíritus que están aquí. Uh-huh, uh-huh. Verdaderamente son patosos. Yeah. Y para atraer atracción, ellos se mueven lo que pueden. Y la sensación es que se mueven cosas a veces más grandes de lo que uno piensa. Y hemos llegado a pensar, ¿es Harry o es su mujer? Nosotras, ahora nos reímos ya. Ya, bueno, ya, claro. Porque ya, pero ha habido momentos de que te quedas congelado, ¿eh? Something is going on ahí. Sí. That we cannot deny. No. No se puede ocultar. Hay gente que cree firmemente en esto, ¿eh? El espiritismo. Esto yo he participado en alguna sesión. Mi madre era. Tu mamá, sí. Aficionada. Sí, sí. Era media bruja, mi madre. Media bruja, pero de las buenas, ¿eh? Las buenas. De las buenas, que iba gente a pedirle consejo y ella les tiraba las cartas y todas estas cosas, ¿no? Pero la que me contaba cosas de. Pero fuerte de espiritismo y de apariciones y estas cosas, era una señora ya mayor, que para mí era como mi abuelita, que era la señora que cocinaba en casa, ¿no? Doña María. Y claro, porque yo, mi familia, como mi madre, llegó de Colombia, y entonces yo solo he conocido madre, padre, hermana, sobrinos, para atrás nadie. Y esta mujer, Doña María, era realmente como mi abuela, yo la quería un montón. Y ella era de un poco al sur de Chile. Me contaba unas historias. Y mi madre también, historias que contaba de Colombia cuando era joven. Estas cosas, los ¿cómo se llaman? Los fuegos fatuos o algo así, que de repente aparecen en medio de la noche en los campos, unas llamas, unos fuegos. Y... Bueno, si no se empieza a caer nada aquí, ¿eh? Harry, are you there? Where are you there? Harry, are you there? Come on, Harry. Pero, ¿cómo sientes tú la... Ahora dejamos la broma un porte. Pero, ¿cómo sientes tú a través de la gestación del disco, haberlo grabado, haberlo presentado, todas estas cosas? ¿Cambió la perspectiva que tú tenías de Harry al día de hoy? ¿O sigues teniendo, digamos, un poco la misma admiración y respeto? Sí, lo mismo respeto, y creo que, bueno, esto es lo que vi. Una familia judía muy luchadora, tío, que han sufrido lo suyo. Su papá, que era rabbi, que, claro, viniendo de Budapest y esto, el sufrimiento que han vivido ahí en como inmigrantes, ¿no? Le he vuelto a vivir un poco, decíamos, leyendo cosas de él, ¿no? De la inmigración, de su familia y todo. Hay un tema aquí que habla de su viaje, ¿no? Se llama Sail On, no sé si lo quieres tocar ahí. Y es... Sí, claro, es el cuarto, ¿vale? Que también así es un poco el viaje, digamos, de cuando él decide ya irse y dejar el país atrás y... Como se hacía esta época, ¿no? Que no volvías, no sabías más si cuándo ibas a volver y... Sabías. Ibas y cerrabas la cortina detrás, tu pasado y tus raíces. No es como ahora, que ahora es claro. Claro, que era diferente, ¿no? Pero sí. Es un poquito también, y con todo respeto por el paralelismo, que no hay como hacerlo, porque estamos en dos perspectivas diferentes, pero yo también cuando salí de Chile, una mochila, liquidé prácticamente todo lo que tenía. Es muy fuerte para el espíritu, creo, hay momentos que... Pero hay que hacerlo, Cheche, yo creo que es necesario. Sí. Sí, seguro que la cosa mejor que puede hacer uno para liberarse de cualquier cadena que tienes familiar o de raíces y para crecer. Bueno, y siempre a la gente joven le digo, primero, cuando están ante la duda, ¿qué hago? Viajo, le digo, viaja. Viaja todo lo que puedas, lo más que puedas y hasta donde puedas. Las responsabilidades ya llegarán. Sí. Pero lo que hay que hacer, hay que cortar el cordón umbilical con la familia. Esto yo creo que es interesante. Mira, Jay... desde Santiago nos dice, qué interesante, dice, creo que esto alguna vez me lo contaste en las tertulias en mi casa aquí en Barcelona, posiblemente. Pues eso, aquí estamos, Jay, pero esto va en serio ahora, porque esto hay música y hay cosas que le han pasado a Cheche que en fin, que me imagino que te convencieron más todavía de que hay algo en Harry que es bastante especial, ¿eh? Sí, que entre él y su mujer creo que creaban una especie de energía. Aparte lo que han creado, digamos, con sus trucos y su magia, sus escapismos y todo esto, creo que ya desde ahí había esta otra puerta que igual hasta él, sin creérselo mucho, se abrió. Sí, porque él se negaba dedicó... todo esto. No, momento. Él se dedicó durante mucho tiempo a descubrir a todos los farsantes. Exactamente. Y cuando había el tipo, claro, como todo el conocimiento que tenía, pues los exponía y decía, oye, mire, esto no, esto es truco, esto es en fin. Pero claro, poco a poco él también... Girando. La muerte de su mamá ha sido, digamos, el pilar de cambio para él, donde cambió su visión. ¿Y tú piensas, dentro de todo lo que te has metido a estudiar de él, de que hay algo inherente al hecho de que sea judío y en la cultura judía? Yo creo que sí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Que seguramente si hubiese sido, no sé, de... Si además... Si no hubiera sido judío, tal vez hubiese sido diferente. Bueno, ya sabes cómo viven las familias judías, la intensidad que viven la vida, ¿no? Seguramente esto, siendo inmigrantes, viniendo de la nada, luchaban muchísimo, eran pobres. Entonces él tenía este duelo, ya de pequeñito era un pequeño mago, ya con su mamá jugaba, hacía trucos ya, y ya de pequeñito el tío. Quiero decir que ha encontrado, creo, dentro de esta oscuridad, entre su papá, que era un rabbi, que era muy oscuro, y su mamá, que era un poco un espíritu más juguetón, creo, más creativa. Y creo que él ha encontrado esta especie de alas ahí, con esta magia que le ha dado. Y después, nada, enseguida se ha metido ahí con su hermano. Y creo que le ha ayudado también a salir de esta oscuridad judía, ¿no? De la época de... Que muy que muy absorbente. Muy absorbente, ya sabes. Terrible eran, son. Y nada, creo que ahí también, entonces, claro, esta cosa, conexión con su madre, al irse, creo que él, en un sentido, ha abierto esta puerta. Y yo, al menos, le he captado así su vida. Y esto es la parte que yo he sentido de. Y esto, tú estás satisfecho, contento de cómo todo esto que has logrado saber de él, ¿está puesto en este disco? No, hombre, está puesto una parte pequeñita, ya. Yo creo que... Bueno, pero estás contento. Pero estoy contento, tío, sí. Creo contento porque es una historia, un pequeño ángulo, es un pequeño furat del pan, ¿no? Exacto. Es una mirada de ahí, pequeñita, de su vida, de este espacio que yo quería plasmar, ¿no? Y creo que está logrado, tío. Fantástico. Cheche, antes de pasar al último tema y despedirte, porque nos acercamos peligrosamente a la hora que tienes que marchar, ¿recordamos las fechas de los bolos, por favor? Sí. A ver, está el 1 en el Mundial de Natación. En las piscinas Picornell. En las piscinas Picornell, el 4 en Cadaqués y el 15 estamos en el Campari Milano, ahí el festival. Perfecto. Mira, curioso porque todas son diferentes. Sí. La de este jueves primero, al aire libre en las piscinas. Cadaqués también al aire libre, pero con otro entorno. Y en el Campari es un club. Es una coctelería. A quien le gusten los cocktails, pues buenísimo, que se vaya allí, ¿no? ¿Verdad? Hay buena atmósfera, la verdad es que conseguimos siempre muy buena atmósfera, suena bastante bien y... Bien, pues Cheche, tercera vez que te doy las gracias por gracias el disco. A ti, Antonio, como siempre, y, de verdad. Y gracias por haber venido. Y nos costó encontrar la fecha para que vinieras. Porque tú te escapas, pues. Por el jodido. Ayudo. El jodido Houdini. El jodido Houdini. Bueno, Cheche, que vaya todo muy bien. A ver en cuál de estos me aparezco. Okay, de cada quien lo veo más difícil. Pero, no, que si ya pudiera, iría, ¿eh? Porque el entorno va a ser... ¿Recuerdas el camping? No, gracias. ¡Qué miedo! Bueno, y entonces, ¿qué te parece, Cheche, para despedirnos? Sail On, qué mejor. Perfecto. Nos subimos al barco con y nos alejamos. Ya está muy pronto, Antonio. Vale, Cheche, un abrazote. You're welcome. Que vaya todo muy bien y que Houdini siga haciendo trucos de magia. Y tú también. Ay. Lifeboat sets the open sea. The song, the journey, the long-awaited dream. My thoughts are traveling many miles away. The year in oblivion, lost in shades of gray. The journey, the long-awaited. Clon. El señor Cheche Gianotti de su álbum Scape. Fantástico, realmente se los recomiendo. Es un disco autoproducido, con todo el cariño y el amor que pone Cheche en lo que hace, con la música, con sus músicos, con la gente, con sus amistades, con el público. Y esto se nota, ya lo hablábamos cuando él estaba aquí presente. Cheche Gianotti, pueden verlo en su página web. ¿Cómo se escribe Cheche? C-E-C-E, su nombre italiano. C-E-C-E, como Cese, pero se pronuncia Cheche. Gianotti con doble N y con doble T. Gianotti, doble N, doble T. www.chechegianotti.com. Y ahí podrán informarse de más cosas del trabajo y ver fotos y escuchar música y estar al día de los bolos que va haciendo Cheche. También lo pueden buscar en Facebook. A ver, voy a escribir Cheche Gianotti, a ver qué sale. Pues sí, escriben Cheche CC, no, con C de Cádiz, y ya les aparece ya el Facebook de Cheche Gianotti. Y unas fotos maravillosas aquí. Bien, pues curioseen, sean curiosos. Se meten allí y empiecen a curiosear en el mundo musical de Cheche Gianotti. Plutonius Monk. Aquí, en este tema, que es del álbum Escape, tenemos la participación de John Smith y de Alan Mallett. Y esto dice: From the planet to the golden sun, you Plutonius Monk. Cheche Gianotti es el número 8. Menos mal que no le daba el play porque estaba en el número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactamente. Ahora sí, un monte músicas desde Barcelona en estrictísimo directo los martes de 4 a 6 de la tarde, 91.4, y el streaming con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los martes, pero en la noche, a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, y el streaming pues con la web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas, y también para los madrugadores, madrugadoras, al siguiente martes a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, y la web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 4 de la tarde. Plutonius Monk, Cheche Gianotti. exagerados. Cheche Giannotti, este Plutonius Monk de su álbum Scape, que lo presentó nada hace muy poco, creo que fue marzo de este año. Les quiero hacer escuchar, antes de pasar a escuchar otras cosas de Cheche, les quiero hacer escuchar un tema que yo tengo muchas ganas de escuchar, debo reconocerlo, y que es el tema donde tienen de invitado especial al guitarrista Mark Ribot. Y el tema se titula Buried Alive, sí, enterrado vivo. Down, down, I'm going underground. Cheche Giannotti es el número 2 de este disco de Cheche. Escape. Down, down, I'm going underground. Down, down, I'm going underground. Thank you. Exacto, I'm buried alive. Estoy enterrado vivo. Y el tema comienza con Down, down, I'm going underground. Cheche Gianotti, de su disco Escape, a Traveling Music Medicine Show. Gran disco, altamente recomendable. Bueno, como Cheche decía, que en el concierto que van a hacer ahí en el Campari Martini, nunca me acuerdo cómo se llama, siempre confundo entre Cinzano y Martini, creo que es Martini. Van a hacer una primera parte dedicada al escape y otra a recuperar temas anteriores. Lo que eso es lo que vamos a hacer ahora, pero aquí en Contrabanda FM. Nos vamos a ir al disco anterior, Pivot Point, disco anterior de Cheche, y vamos a escuchar el tema número 3 de este álbum, Keep My Faith, Mantengo Mi Fe. Cheche ya no tiene su disco PowerPoint. You Chin Up with the Sand. With the Sun, con el sol. No the sand, la arena de la playa, ¿no? Catching Up with the Sun. Cheche del álbum Pivot Point. Y ahora nos vamos al tema que viene inmediatamente después. In the Belly of the Blues. In the Blue. Vaya, no es The Blues, es In the Belly of the Blue. Cheche Gianotti del disco PowerPoint. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona. Martes de 4 a 6 de la tarde. Valparaíso, la Radio Neta, martes a partir de las 22 horas. Y Radio Almaina, en Granada, Andalucía, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. In the moon, I turn around to find you. A gentle muse, this halo that surrounds you. Kind of blue, this melody that follows me and you in the belly of the blue sky, in the belly of the blue sky, in the belly of the blue. Choir, you and I in the the Belly of the Blue Sky. Ahora sí que ya está completo el título y tiene sentido, porque antes cuando lo leí, así viéndolo a primera vista, yo leí In the Belly of the Blues, pero después es In the Belly of the Blue. Pero claro, en ahí que me faltaba algo, en el blue qué. Y después escuchando la letra de la canción, pues efectivamente es In the Belly of the Blue Sky, en el estómago, en ahí, en las tripas del cielo azul. Che Gianotti del álbum Pivot Point. Bueno, hablábamos con Cheche de aquel disco, aquel grupo, que también hicieron un par de discos, ¿eh? La pena es que no los tengo aquí porque no pensaba que iba. Miré que lo en algún momento casi, así como cogí el Pivot Point, estuve a punto de coger los de Traditional Tourist, pero no pensé que iba a llegar tan atrás hablando de su música. Pero como fue él mismo quien comentaba que en este concierto que iban a hacer aquí en Barcelona, en el Campari Martini, va a ser dos partes. Una de ellas es este disco nuevo que ha venido Cheche a presentar, Escape, dedicado a Harry Houdini. Y en la segunda parte van a ser, pues no sé, recuperar temas antiguos de otros discos y recuperar temas del Traditional Tourist. Y he buscado en Facebook, hay unos cuantos, pero algunos están grabados así de forma como muy, muy, no con medios técnicos como para que suene bien en la radio, en conciertos en directo, pero sí he encontrado uno que dice fragmento de la actuación que realizó Traditional Tourist con ocasión del 18º Festival de Blues de Reus. Son 5 minutos 19 y está bastante bien de sonido, así que se los voy a hacer escuchar para aquellas y aquellos amigos y amigas que nunca hayan escuchado la banda, pues tengan la posibilidad de hacerlo ahora, además en directo, que era uno de los grandes ganchos y atractivos de esta banda. El tema se llama La Riviera, el mismo Cheche la presenta. Un montón de músicas. A little song in French, my friend GP and I'm really gonna sing for you. This is called La Rivière. La Rivière, directement du Québec. déception. De los Traditional Tourists, este grupo que lideraba Cheche Gianotti hace unos años, la década de los 90, si no me equivoco. Esto se grabó en el festival, un segundo que vuelvo a la página, porque esto está desde, lo pinché desde desde YouTube. Vamos a ver. El 18º Festival de Blues de Reus, creo que era. Bueno, vamos a continuar. Claro, Cheche, él canta en francés, canta en inglés, como buen canadiense, es bilingüe, inglés, francés, pero sus también tiene sus ancestros italianos, ¿no? De ahí le viene lo de su nombre, es típicamente italiano, Cheche Gianotti. Y le pregunté si conocía a Therese Montcalm, una cantante canadiense, y no la conocía, no había oído hablar de ella. Y como yo soy un gran fan de esta mujer, ella nació en Quebec. Bueno, Cheche tiene su casa en la de allí de Canadá, en Montreal. Pero le dije si tenía la oportunidad de verla, pues que le enviara saludos míos desde Barcelona y que le dijera que aquí tiene un fan que le programa su música en una emisora libre como es Contrabanda FM. Con ella, Teres Montcalm, estamos de todas maneras en contacto a través del Facebook y sé más o menos de alguna de las cosas que hace con especialmente sus conciertos, no de lo personal. Teres Montcalm, ella también es bilingüe, inglés, francés, y de un álbum del año 2002, aquel álbum que solo se llama como su nombre, Teres Montcalm, escucharemos un par de temas en francés que le dedicamos a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Tu ignores totalement mon existence, comme un trésor dans les ténèbres inconnues que l'on rayonne. En silence, pour ne pas être déçu, le désir. Devient un cauchemar, réalité viscérale, réveil brutal. Tu ignores totalement mon existence. Où que j'aille, quoi que je dise, dans tout ce que je fais, il y a. C'est pour toi qui m'influence et me suit pas à pas. Est-ce que tu m'entends si je communique par l'âme au soleil levant quand les rayons te proclament? Est-ce que tu m'entends si je t'appelle au secours? Je t'en prie, réponds à mon amour. Devient un cauchemar, réalité viscérale, réveil brutal. Est-ce que tu m'entends au soleil levant? Est-ce que tu m'entends, Borias? Faya Lara, oh, je t'en prie, réponds à mon amour. Devient un cauchemar, réalité viscérale, réveil brutal. Comment l'invisible en attendant inventer les dessous de l'intrigue? C'est un oui, qu'arrive-t-il quand de jour en jour l'espoir de te voir devient un cauchemar, réalité viscérale, réveil brutal. señora Therese Montcalm, del álbum con el mismo título de su nombre, del año 2002. Un montón de músicas, nos vamos acercando ya al final de estas dos horas, este encuentro que tenemos con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Therese Montcalm, Détache de tout. Ménage tes efforts, reste les bras croisés, tourne les pouces avec l'air blasé, visage impassible, un peu trop les évoles de caractère pénible, esprit de révolte, détache de tout et de toi-même, tu te lasses de tout. Toujours en retard, quand arrive au travail, le roi des peinards. Faut te voir la tiraille, sans aucun scrupule. Ta peine à tramasir et qui te stimule. À part le délire, détaché de tout et de toi-même. Tu te lasses de tout. Misère à te concentrer comme un décrocheur, pas très motivé, ne sachant que faire. De paresse incurable, pas de commentaire. Reste confortable, détaché de tout et de toi-même. Tu te lasses de tout. Para un par de temas. El siguiente será el Ciclón, que es el uy, he parado la música de fondo sin querer. He parado la música de fondo sin querer. Esto es un montón de músicas. Les decía que nos queda tiempo para escuchar un par de temas más. Y les voy a programar otro más de este álbum de Therese Montcalm, algunas de sus canciones en francés, porque hay canciones en inglés y canciones en francés, como esta. que j'ai mal à mon arc. Cafard me guette, l'œil du cyclone est noir. Un gros coup de fouet pris dans un cul de sac. Dans mon propre piège, c'est assez le massacre. Il faut que je me déniaise. Je fais un retour à moi-même, ça donne à réfléchir. Trop refouler ma colère, j'éliminais mes désirs. Qui veut croire à tes histoires? La construction de ton esprit me mène au désespoir. De la honte au regret, les coutures ont craqué. Ne me reparle plus, ce qui fut mon passé. Cours contre le courant, le diable est à mes trousses. Je visite l'enfer en me la coulant douceur. C'est toi le saboteur, oui, je t'ai bien reconnu. Sauve-toi de ma demeure, ou bien j'appellerai Jésus. C'est évident que tu fabules. Des arguments peu convaincants, tes résultats sont ridicules. Un qui perd un jour gagne, le cœur bien accroché. J'attrape la sottise, puis je l'envoie se faire promener. Puis je l'envoie se faire promener. Y ahora sí, justo el tiempo para un siguiente tema. Dormir. Dormir. Pour mieux s'éveiller. La nuit, calme de ta profondeur, je vais te rejoindre et là, capturé inconsciente, je dors sans remords, hypnotisé dans l'ombre, perdu dans le temps. Destinée, amour. sourire un peu à tes côtés. Voilà pourquoi je trouve les nuits trop bravos. Où est passée ma conscience? On a dormi à poing fermé. Au fond, c'est beaucoup d'heures volées que l'on ne peut plus rattraper. Où est passée ma conscience? On a dormi à poing fermé. Au fond, c'est beaucoup d'heures volées que l'on ne peut plus rattraper. Así llegamos al final de esta cita con un montón de músicas que comenzamos con Cheche Gianotti presentando su disco Scape, Traveling Music Medicine Show. Y después hemos terminado con Teres Moncalm, un montón de músicas. Barcelona, Contrabanda FM. Hoy, último martes del mes de julio, martes 30 de julio de este año 2013. En Valparaíso, la Radio Neta, nos escucharán el próximo martes a partir de las 22 horas. A partir de las 22 horas aquí aparece algo de música. Ah, claro, es el Facebook de Cheche que se abrió, y ahí tiene una canción. Cheche Gianotti en Facebook, lo pueden mirar. Bien, le decía que en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM, y el streaming con la página web www.laradioneta.cl. Se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Radio Almaina 107.1, y el streaming con la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, para que puedan descargar el programa y escucharlo cuando ustedes quieran, o escucharlo directamente con el streaming del podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Adiós, bye bye, chao, chao, tschüss.